lunes 30 de junio. Buenos días, Cintia. Buenos días, Matías, que está en los controles. Y Cintia, ¿cómo va con ese frío? Acá estamos congeladas, que no arrancó el auto, a maniobrarnos para podernos llegar a los estudios bulleros, para hacer este Enredando las Mañanas, que hasta las 12 vamos a estar ahí brindando información local, nacional e internacional también, que nos compete todas las noticias que están pasando hoy por hoy. Hoy el frío es uno de los de las noticias fundamentales y principales, una de las tantas del día de hoy, porque ha abarcado bastantes regiones de del país y han suspendido las clases en varias provincias, al menos acá, las de Cuyo, San Juan, Mendoza, San Luis, hay cancelación de clases en todo el día. Así es, sí, ya en la provincia de San Luis, anoche el gobernador de la provincia, a través del Ministerio de Educación, anunciaron que, no se suspendían las clases. En la provincia de Mendoza también, nevadas, fríos intensos que imposibilitan el desempeño normal de las actividades, y todo esto en un contexto económico muy hostil, muy complejo. Así que, a abrigarse, a arroparse y a tratar de sobrellevar este frío polar, la verdad que de la mejor forma, en un contexto muy complejo donde los servicios de luz y gas han aumentado y empieza a ser muy difícil la calefacción de nuestros hogares. Sí, la calefacción, y se suma también lo que nos ha pasado a varios domicilios desde anoche, el congelamiento de las cañerías sin tener agua, que bueno, eso por lo pronto en un estado que cuando estás adentro en un hogarcito es lo de menos, porque hay otras situaciones realmente más vulnerables, con más exposición al frío, a estas temperaturas que bueno, quienes salimos calentites de casa y salimos afuera, nos encontramos con un panorama que te penetra todo el hueso, y sin embargo hay muchas personas que en esta situación actual, cada vez vemos más personas en situación de calle en diferentes edades. Las terminales repletas de personas durmiendo afuera. Sí, muchas personas en situación de calle en todas las grandes ciudades, y lo que advertimos que en las localidades, en las ciudades pequeñas como las de San Luis, la situación empieza a replicarse como en las grandes ciudades. Por eso, por ejemplo, en San Luis, ante el aumento de personas en situación de calle y la alerta de distintos sectores de la sociedad civil frente a esta situación, que no es un común en la ciudad, o que no era un denominador común en la ciudad, pero ahora sí, se han abierto paradores para las personas en situación de calle, los parches que el Estado va poniendo en contextos verdaderamente alarmantes, donde las personas bajo temperaturas extremas tienen que estar durmiendo en la calle, sin trabajo, sin alimentación, situaciones muy complejas que empezamos a ver también en las pequeñas ciudades. No obstante, tenemos varios temas para desarrollar en el día de hoy. Vamos a estar, como los días lunes que realizamos el Enredando las Mañanas desde San Luis por Radio La Bulla, conectando con Radio Tierra Campesina desde Jocolí, Mendoza, que nos reportaban recién las compañeras de allá, que está todo helado, todo congelado, con sierra en la cordillera mendocina. Pero vamos a conectar para dialogar un poquito con ellas, para entrar en ese diálogo necesario con los medios comunitarios alternativos y populares de la zona cuyana, como nos gusta tanto hacer. Sí, lindo, lindo encuentro vamos a tener ahí con los compañeros de Radio Tierra Campesina. También compartiremos reflexiones de lo que está pasando a nivel internacional, ¿sí? En donde vamos a tener el audio de nuestro compañero Lisandro Brusco, se me perdió el mensaje aquí, en donde nos contextualizará y nos relatará la situación que ya hace rato viene contándonos, analizándonos acerca de lo que es el estado genocida allá en lo que es Gaza, Palestina. Nos va a dar sus reflexiones, como ya lo viene pasando todo este año. Sí, está, es como siempre los reportes de Lisandro poniéndonos y actualizando lo que sucede en la Franja de Gaza en esta oportunidad, con un diálogo que ha realizado ayer con Jaldía Abrubaca, con quien ya hemos en la RMA dialogado en varias oportunidades. Jaldía es de nacionalidad palestina, exiliada ahora en España, y su voz es más que autorizada y necesaria para saber el día a día de lo que acontece en la Franja de Gaza con el genocidio al pueblo palestino. También vamos a tener entrevistas locales, porque en San Luis, en la Villa de Merlo, al noroeste de la provincia de San Luis, han estado desde la Cooperativa del Agua, que es la que gestiona todo el agua de la ciudad, librando una lucha al gobierno local, a la intendencia local, alineada al gobierno provincial, que ha querido intervenir la Cooperativa del Agua, y que eso está ligado al avance de las empresas que pretenden monopolizar las tierras con los negocios inmobiliarios y demás, en una cruzada donde la ciudadanía merlina se organizó y supo defender una cooperativa que, con algunos errores, sigue siendo lo más cercano a una construcción ciudadana democrática, y que quiso ser hackeada para ponerlo a usos de entendemos, pero nos lo explicará mejor el abogado de la cooperativa, para uso de empresas inmobiliarias, negocios inmobiliarios, y allí ese lobby lo está haciendo, y hay que ponerle nombre a esto: el intendente interino de la ciudad de Merlo, el ministro de Turismo de la provincia de San Luis, que es el intendente que ha pedido licencia para estar en el cargo del ministerial. Una cruzada, la verdad que alarmante, que ha puesto en jaque la institucionalidad democrática en Merlo, y que los sectores organizados de Merlo y la ciudadanía con mirada crítica ha podido ponerle límite al atropello del gobierno local alineado con el provincial. En un contexto donde a nivel nacional las instituciones del Estado vienen atropellando toda la democracia que hemos sabido construir. Varios temas, y también vamos a estar en diálogo con nuestra compañera Mónica García Felipetti, ¿verdad? Nos vamos a ir un ratito a Rosario. Hubo elecciones en Rosario, vamos a ver cómo analiza y ve la situación Mónica. Pero bueno, varios temas para dialogar, para compartir en este último día del mes de junio, aquí en el informativo de la RMA, que este año comenzamos los días lunes, miércoles y viernes por las distintas radios integrantes de la red de medios alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. Que se calienta y la gente que desespera.

deberían de servir de lección tanto a Estados Unidos, a Israel como al resto del mundo, de que Irán tiene un pueblo que se va a defender, no se va a rendir, que no van a seguir nada a Irán, y sin embargo les puede hacer, Irán les puede hacer mucho daño. Cuando dices que en esta guerra de 11 días se ha mostrado la solidaridad de Irán con la resistencia palestina, esto ya estaba demostrado desde mucho antes, porque la resistencia, tanto en Palestina como en el Líbano como en Yemen, siempre han contado con la solidaridad del pueblo iraní en todas sus facciones, en la gente que apoya el régimen y los que no. Todos están en la causa palestina y con la liberación de Palestina del río al mar, y siempre han apoyado a la resistencia, y ha sido el pilar fuerte, digamos, de lo que conocemos como el eje de la resistencia o el campo de la resistencia. Bueno, Jaldía, te agradecemos esta comunicación telefónica para el noticiero de la Red de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, y bueno, seguiremos en contacto solamente para visibilizar, difundir lo que está viviendo el pueblo palestino y también lo que sigue haciendo esa resistencia tan heroica ante un enemigo que sabemos que se está debilitando. Muchas gracias, Jaldía. Muchas gracias. Bueno, y de primera línea ahí lo que está pasando en la Franja de Gaza y un análisis de la situación con la voz de Jaldía Abu Bakra y bueno, y Lisandro, compañero que desde Rosario siempre nos está actualizando lo que acontece y que en los Enredando las Mañanas siempre tenemos al día los reportes de lo que acontece en la Franja de Gaza, en el genocidio que Israel está perpetrando al Estado, al pueblo palestino. 11:04 de la mañana, está Enredando las Mañanas, va girando, ya llegamos a la última hora, y mientras esperamos la conexión con nuestras compañeras de Radio Tierra Campesina, les contamos que el frío sigue bajo cero en la ciudad de San Luis, donde hoy está saliendo en vivo, está Enredando las Mañanas para las radios de la Red de Medios Alternativos, a quienes le mandamos un saludo muy grande, a nuestros compañeros que reportan sintonía. A colación, este fin de semana que estuvo celebrándose el mes del orgullo, uh-huh, en todas partes del mundo, hubo mucha visibilización, muchos colores, y acá en Argentina y acá en San Luis en particular hubieron intervenciones, hubo ahí visibilización del colectivo de gay, lesbianas, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias, necesario en estos tiempos de odio, de crueldad, en donde hoy salir con una banderita arcoíris o ser un poco rarito, ya estamos en los ojos de la sociedad y en el odio de aquellas personas transodiantes, que hoy por hoy eso lo vemos a flor de piel. Quienes somos parte de la comunidad LGBT vemos día a día que el odio no para. Y en buena lucha y resistencia, como venía diciendo, acá en San Luis, bueno, y a nivel lo que fue en el Gran Buenos Aires, no dejaron de saltar esos reclamos de basta de odio, de fue de triple lesbicidio en el caso de la situación de Barraca, no dejaron de nombrarse la reparación histórica ya, el cupo, la real implementación de cupo laboral travesti trans, entre otros lemas. Sí, pese al frío en el sur global, en las distintas ciudades del sur global, hubo acciones en plazas, en distintos lugares, para visibilizar la lucha y la reivindicación de la vida digna para la comunidad, para la población LGBT. Así es, que si bien trae una fecha bien real en lo que fue en Estados Unidos, en New York, en Stonewall, estas luchas vienen de mucho tiempo atrás y lo sabemos. Y ahora me parece que sí, ya estamos para entrar en diálogo con Radio Tierra Campesina. Y a ver, vamos a ver si los compañeros andan por ahí, les vamos a escuchar. Ahí se escucha la musiquita de fondo. Recordamos a la audiencia que estamos haciendo un dúplex en vivo desde San Luis y Mendoza. Ahí les estamos escuchando. A ver. ¿Qué anda haciendo bulla, Daniela? Porque así estamos. Tuvimos la primera mañana ahí medio complicado, medio callado. Congelados. Por algunos problemitas que fueron sucediendo. Y ahora estamos al palo, ¿vio? Así es, me parece muy bien, Daniela. La veo haciendo mucha bulla por que llegan nuestros compañeros y compañeras desde San Luis, desde la capital puntana, sí. Haciendo bulla en este dúplex. A ver si están del otro lado. Sí, aquí estamos cerrando. Y yo les veníamos escuchando, así que Daniela está haciendo bulla. 4 grados bajo cero la sensación térmica por acá, compañeros. Les decimos que estamos nosotras acá entumecidas frente al micrófono, pero bien firme la cuestión. A ver, cuéntenos las temperaturas por allá, por aquellos lados de San Luis. Sí, la verdad, sin agua, bastante todo es calor. No tenemos la nieve porque la cordillera nos queda bien lejos, pero y las sierras puntanas están también lejitos de la ciudad, pero sensaciones bajo cero que la verdad se han sentido y mucho en la ciudad de San Luis, tanto así que como en Mendoza se han suspendido las clases por lo menos en el turno mañana. Agua que no sale, auto que no arrancó, así estamos acá. Me dice, pero ahí escuchamos de fondo, pero no la alcanzamos a escuchar bien. Ay, decía la Cintia ahí que agua que no sale, las cañerías todas congeladas, los autos que no arrancaron, así que pero bueno, la ciudad bastante tranquila en el día de hoy, porque por lo menos clases en las escuelas públicas y privadas no hubo. Acá tampoco. La postal de esta tarde, ¿cuál será? La gente con el caño de PVC al hombro, cruzando por la calle, yendo a la ferretería para cambiar la cañería que se partió anoche. Olvídese. Tal cual, exactamente. Esa es la... O envolverla. Hay que envolverla. Hemos visto también ahí varias en las que tienen los caños afuera, envueltos, ahí con las estrategias que nos vamos dando para paliar el frío, son variadísimas. Tenemos que hacer ahí una recopilación de fotitos de las estrategias de supervivencia frente al frío en este contexto. Así es. Cumpa, ¿quieren acercar ustedes contándonos, aparte de este frío que está sucediendo por aquellos lados y por acá también por Mendoza, ¿qué traen para compartirlo? Les queríamos compartir que el jueves pasado, jueves 26, en San Luis, como en todo el país, hubo marcha de antorchas por la defensa de las universidades públicas. La comunidad universitaria se movilizó para exigir sueldos dignos para los docentes, las y los docentes, y para exigir la sanción de la ley de financiamiento universitario. Les queremos compartir unos minutitos nada más de las reflexiones de la actual vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas, decana electa de la Universidad Nacional de San Luis, que estuvo en la marcha y nos decía lo siguiente. Verónica Longo es ella. Mi nombre es Verónica Longo, soy la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas. Está por comenzar en este momento una de las tantas marchas que universitarios y universitarias de todo el país y en este caso de la ciudad de San Luis llevamos adelante en la organización y también justamente en la marcha y en la convocatoria y en este caso puntual tratando de llevar algún tipo de presión a nuestros representantes en el Congreso para que se apruebe la ley de financiamiento universitario. Una ley de financiamiento universitario que posiblemente no venga a solucionar todas las problemáticas, pero que hoy es sumamente necesaria justamente para, por lo menos, impulsar el sostenimiento de, en términos de infraestructura, salario y sobre todo presupuesto. Un presupuesto que en el caso de las universidades públicas ha sido reconducido durante dos periodos. Estamos diciendo que este año tenemos el mismo presupuesto que hace dos años atrás. Claramente estamos necesitando que nuestros legisladores estén a la altura del momento y se pongan. Escuchábamos a Verónica Longo, vicedecana de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis. Algo que ya venimos retratando hace varios enredando y varios tiempos ya atrás. Muy bien, ahí siempre con el tema universidad. Y educación en agenda, porque obviamente es algo que nos preocupa a los medios comunitarios. Queríamos tener ahí la noticia de San Luis. Le contamos lo que hemos traído por estos lados, una preocupación ambiental, que tiene que ver, mirá lo que es el tema de la previsión de obras, ¿no? Porque estamos hablando de una emergencia cloacal. Es una problemática a nivel mundial, como crecen las ciudades y qué se hace con todo el agua, de lo que tiene que ver con el uso cloacal, más o menos se va resolviendo en plantas de tratamiento. Hay un problema de concentración urbana muy grande, pero más o menos se va resolviendo en plantas de tratamiento donde se realiza cierta cantidad o cierto nivel de tratamiento del agua y se puede volver a reutilizar. Es algo que a priori suena interesante. Pero cuando las obras no alcanzan, lo que ha pasado en esta semana que pasó acá en Mendoza, estamos hablando para que la gente de San Luis ubique, estamos hablando de la zona de Guaymallén, bien el corazón del Gran Mendoza, de la zona metropolitana. Esto es la localidad de Corralito, porque el colector cloacal de esa localidad se vio colapsado. Entonces, las instituciones que tienen que ver con el uso de las aguas, estamos hablando del Departamento General de Irrigación y de la empresa público-privada de aguas, autorizó empezar a verter los líquidos cloacales sin tratamiento, así como salen del baño, digámoslo, para que la gente lo grafique, a un canal que se llama Pescara, que es un canal que ya viene contaminado por cuestiones industriales, pero que además ahora recibe esta contaminación microbiana directamente del colector cloacal colapsado de la zona de Corralito. Lo que afecta a todo el norte de Mendoza, estamos hablando de la afectación directa de 500 hectáreas de cultivos. ¿Por qué? Porque al hacer ese volcado autorizado formalmente por la provincia, se termina mezclando con el agua del río, con el que después se riega la lechuga, la zanahoria y el brócoli que nosotros nos estamos comiendo. Entonces hay una emergencia en este sentido, ya hay denuncias penales de la provincia por haber autorizado este vuelco que se hizo durante varias semanas y que al principio se mantuvo como, bueno, medio, no digo en secreto, pero medio que no se conoció mucho. Cuando los vecinos empezaron a ver lo que estaba empezando a pasar con el agua y cómo venía, se activó. Esto tiene varios problemas. Uno de ellos, como te decíamos recién, el riego de cultivos que se comen crudos, detallito, y que además no es agua cloacal tratada, es agua cloacal con todo lo que sale del baño, digamos. Y por otro lado, la contaminación de napas subterráneas, porque muchas comunidades del norte de la provincia toman agua, o sea, sus redes de agua vienen de agua subterránea. Por lo tanto, esa contaminación, hay mucho miedo de que llegue a lo que tiene que ver con las napas. Ya se chequeó que se habían comprometido 500 hectáreas de cultivo con la posibilidad o con la potencialidad de que se comprometan 3.000 hectáreas. ¡Qué grave! Tipo de cultivo, es muy grave. Lo que más preocupa es el tema de los cultivos hortícolas, la verdad, pero otros como pasturas, forestales y frutales también podrían verse afectados. Así que bueno, una situación de emergencia ambiental importante. La Municipalidad de La Valle en particular está haciendo relevamientos para avisarle a la población qué medidas tomar y sobre todo medir el daño, porque la provincia autorizó, che, vuelquen acá, esto, no sé cómo decirlo, la mierduli, vuelquenla acá, que no pasa nada. Y así, no, sin medir ningún tipo de impacto ambiental, total, que vaya para el norte, total, no saben muy bien quién vive en el norte. Bueno, claro, esta es la situación que estamos atravesando en la zona norte, de, no solamente de La Habana, sino de todo el, de toda la provincia, de Guaymallén para acá, y bueno, con mucha preocupación, porque además no se están haciendo los controles sobre la verdura que ingresa al mercado, ¿no? Sí. Además de que se contamina a través del riego los cultivos, esa verdura que obviamente que tiene muchísimos puntos de producción llega al mercado concentrador, y en el mercado concentrador tampoco se están haciendo los controles que deberían hacer. Así que bueno, mucha preocupación en este sentido, y queríamos también compartirla con la audiencia y con ustedes. Sí, y de la salud pública involucrada. Es como retroceder, ¿cuántos años con el sistema cloacal? Es como lo que nos pasa acá en zona oeste, en San Luis, que cada vez que llueve o hay un exceso de, empiezan a salir... Cloacas, pero sí. No es similar, pero ahí. Si eso nos preocupa, imaginemos, Cintia, lo que están contándoles, compa de Radio Tierra Campesina, que directamente está los desechos ahí sin ningún mínimo tratamiento. Qué grave para los tiempos que corren, ¿verdad? Se supone que eso ya en las ciudades ya y en los pueblos ya tendría que estar aceitadísimo, compañeros, como una gravedad ambiental y vinculado a la salud pública también importante. La falta de previsión de obra es terrible. Guaymallén es el departamento, además de ser parte de la zona metropolitana, de lo que le llamamos el Gran Mendoza, es el departamento más poblado de toda la provincia, mucho más que incluso que la capital provincial. Es como parte de este mismo conglomerado, ¿no? Lo que le llamamos estos zonas metropolitanas alrededor de las capitales. Y es terrible que Guaymallén, con el problema de densidad poblacional que tiene, no prevea que las cloacas le alcancen. Y que otros departamentos además se vean perjudicados por obras que ni el municipio ni la provincia están haciendo como corresponde. Así que bueno, preocupación aquí en La Valle, en todo el norte de la provincia, en ese sentido, ¿no? Porque ya, pero además, la verdura que sale de la zona norte, que somos cinturón hortícola, ya va a parar a cualquier lugar de la provincia, incluso seguramente a otras provincias. A otras provincias. Así que ahí les mandamos los orullos mendocinos para ir a San Luis también. En la papa, en la lechuga. Bueno, gracias por eso, por convidarnos todos. Bueno, somos de compartir. Son de compartir todo, no se guardan nada. Le ponemos un poco de humor porque es grave. Bueno, compa. Es para no llorar, nos reímos para no llorar, tal cual. Bueno, mientras tanto, lo que sí tienen es un escenario de cordilleras nevadas, nieve. Hemos estado viendo que bueno, le ponemos las postales lindas a todo lo jodido que nos va pasando en el día a día. Exactamente, se comparte lo malo, pero también se comparte lo bueno. Bueno, compas, les agradecemos este contacto, le mandamos desde acá, desde San Luis, un abrazo bien apretado para que se nos pase este frío polar de sensaciones bajo cero, y seguimos en diálogo, por supuesto. En 15 días seguramente estaremos nuevamente conectadas. Les mandamos un fuerte abrazo también desde aquí. Bueno, abrazos, compas. Nuestros compañeros de Radio Tierra Campesina compartiéndonos un ratito del aire de Entre Mate y Mate, una producción colectiva que realizan las radios comunitarias de Mendoza y del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que la verdad que es un gustazo poder entrar en estos diálogos que celebramos con los esfuerzos que hacemos los medios comunitarios. Nos contaba fuera del micrófono Daniela que se les había cortado internet, que andaban renegando, que el frío, que el agua, bueno, lo que nos va pasando, no obstante, aquí estamos haciendo uso de nuestro derecho a la comunicación en tiempos muy complejos y potenciando y amplificando esas voces. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Seguimos en este Enredando las Mañanas, escuchando un poquito de música. Las 11:24, ¿y qué escuchábamos, Mati? No te pregunté, ya me va a decir, pero bueno, le poníamos un poco de ritmo a esta mañana bajo cero aquí en la ciudad de San Luis con esta edición de junio de el Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Un grado bajo cero la temperatura en la ciudad de San Luis, con una sensación térmica, según nos indica el Servicio Meteorológico Nacional, de 4 grados bajo cero, señoras y señores, que se replica en mayor o menor medida en todo el territorio argento, así que nadie se salva de esta ola polar por estos días. Pero vamos a ver ahora cómo está la ola polar en Rosario, a ver si nuestra compañera Mónica García Felipetti nos está escuchando. Mónica, ¿estás por ahí? ¿Cómo están, compañeras? Sí, aquí estoy. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, perfecto, perfecto. No se nota que estás con frío, con los pies helados, para nada. No se nota porque no se escuchan los dientes directamente, pero juro que me están castañando. Muchísimo frío en la ciudad de Rosario, estamos con alerta amarilla por bajas temperaturas, ustedes están con alerta naranja, según el Servicio Meteorológico, pero también bien temprano en la mañana, 4 grados de bajo cero de sensación térmica, 1 grado bajo cero de temperatura real, y a esta altura cuando sale el sol ya saben que empieza a sentirse más el frío, ¿no? Ay, inclusive sí, a la mañana. Yo estoy desde muy temprano con la compañera Pamela y de verdad que ahora siento más el frío que a la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Así que estuviste en Radio Identia Comunitaria hablando un poco? Sí, por supuesto. ¡Qué bien! Estuviste en todas las radios de San Luis, Mónica. Mira, falta únicamente que me llamen los medios ya oligopólicos de San Luis y ya así se me comprometí con la compañera Pamela a contarle un poco de las elecciones, así que ayer tuve que engancharme un poco a escuchar los discursos electorales, bueno. Y si ya hacía frío, más frío me entró en el alma. Claro, ¿no? te quedó el corazón arrugado y helado. No, sí, estaba muy enojada con la compañera. Le decía, ¿por qué me haces estas cuestiones? Pero no. Bueno, fue muy lindo ahí la charla y muy contenta, aparte de que Pamela y ahí todo el espacio de Merlo estén ahí frente a la radio todas las mañanas con el noticiero. Qué lindo, algo que nos gustaría, pero bueno, que no podemos hacer todavía, ¿no? Sí, la Radio Identidad Comunitaria va con viento en popa, con su aire fresco todos los días. Es un gustazo escuchar noticias locales, así que y nacionales, no dejan tema por abordar, así que los días martes y jueves los retransmitimos por la bulla, nos enganchamos porque vale la pena compartir programación entre los medios comunitarios. Así es, sí, aparte la compañera está demostrando toda su pericia, aparte. Ya sí. No son 15 o 20 minutos, sino toda su pericia. La hemos instruido bien. Ah, se queda. Le enseñamos, así es. Bueno, compañera, yo sé que tenemos que entregar el aire puntualmente, pero yo de todas formas quiero decirles algo. Hace mucho frío, para tomar mate y comer mazamorra. A ver, yo sé que no tengo que hablar de estos temas, pero mínimamente quiero tener un acto de rebeldía. Oh, mira, ahí anda. A ver, Cintia se le ha echado la burra, como decimos por estos pagos. Hola, Mónica. Acá volví. Estaba resolviendo unas cuestiones técnicas de aquí. ¿Cómo está Cintia? Me imagino las cuestiones técnicas fue mejorar el mate y revolver la mazamorra, ¿sí o no? Puedes creer que se nos trabó un portón y la gente no podía entrar, así que en esa. Pero acá estoy escuchándolas y me quedé con la mazamorra. Es verdad, nos han prohibido el uso del lenguaje de la mazamorra. Sí, tremendo. Mucha represión dentro de la bulla. Bueno, compa, sí, no. Frío en todo el país, creo, gran parte del país bajo ola polar, pero es invierno. El problema es que habíamos perdido la idea del invierno, ¿no? Y el año pasado y este, en realidad, con buen frío, bueno, las temperaturas que deben ser también, ¿no? Así es, no nos podemos quejar nosotros que tenemos acá todos los privilegios de estar calentites, así que bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pero bueno, Moni, y hoy para hoy, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contextualizar? Bueno, no les voy a contar de las elecciones, por supuesto, porque ya está, ya lo hice, no quiero hablar más del tema electoral, pero bueno, no, porque no da el tiempo y me parecía un tema muy importante ahora que estamos con con una salida nacional al mes, me parecía muy importante charlar con, no yo, sino al contrario, reportear, llamar y charlar y dialogar con la compañera Daniela Vergara de ANSAFE. ANSAFE es la Asociación de Magisterio de la Provincia de Santa Fe, por lo que fueron las elecciones, me repito, digamos, en todo caso aquí en la provincia, pero fundamentalmente lo que sucedió aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Que ahora la vamos a escuchar a Daniela, yo les voy a pedir unos minutos ahí, un minutito nada más para poder contactarme con ella, la vamos a escuchar. Daniela, aparte de ser ya dirigente de ANSAFE, docente por supuesto, también integraba la lista como secretaria gremial de la lista 4 de abril, una lista histórica, digamos, bastante plural. Y se llevan también tengo que recordar que Daniela es militante del espacio de Izquierda Socialista, perdón, siempre me olvido, son muchas cosas. Se llevan adelante las elecciones, la verdad que fue todo muy irregular aquí en la ciudad de Rosario, y después de 20 años se supone pierde este espacio bastante pluri, digamos, con bastante representativo en la ciudad de Rosario. Recordemos aparte que la Asociación de Magisterio de Santa Fe, ANSAFE, es uno de los gremios más democráticos, si se quiere, ¿no? Porque todo se vota y hay que se votan las escuelas, aparte las medidas de fuerza, se votan en las escuelas todo lo que se debate, digamos, y por supuesto todo el mundo tiene que acatar, la mayoría guste o no guste, así que ciertamente tienen un sistema de toma de decisiones bastante importante, ¿no? Y poco conocido, por cierto, en el sindicalismo argentino, ¿no? Poco practicado. Pero antes de adentrarme yo un poco a contar lo que ha pasado, me parece importante, compañeras, que le escuchemos a Daniela, por lo cual, como he entrado yo directamente, le pido a Mati, si no está demasiado enojado conmigo porque hablé de la mazamorra del mate y el... Sí, podemos escuchar ahí un pisador, un poquito de tema musical y ya rápidamente me contacto con Daniela y charlamos con ella, ¿les parece? Muy bien, buenísimo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. de la mañana. Seguimos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, que llega a su último tramo, y mientras esperamos la conexión con nuestra compañera desde Rosario, Mónica García Felipetti, les vamos contando que vamos a dialogar con el docente del Frente 4 de Abril de ANSAFE, que tuvo elecciones hace unas semanas y se impuso este Frente 4 de Abril, entonces de esta forma los trabajadores de la educación renuevan su mandato, hay cambios, pero ha habido un proceso allí bastante complejo y por eso vamos a entrar en diálogo con Daniela y nos la va a presentar Mónica, que ya anda por ahí.

a ver cómo se puede también colaborar con ellas y con ellos. ¿Sí? Sí, y en tiempos preocupantes, pero en tiempos donde hay desgano, apatía por la participación sindical, un desprestigio que hace el gobierno nacional, Milei, y estas situaciones la embarran más. La verdad que por donde se lo mira esta situación es lamentable. Pero bueno, seguiremos ahí de cerca cómo avanza esto. Bueno, compañeras, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, ustedes me dicen, ¿me despido o quieren escuchar los resultados de la ciudad? A ver, en dos minutos, ¿qué sensaciones? ¡Ay, esta es la sensación! No queremos datos duros, queremos sensaciones sobre las elecciones de Rosario en dos minutos. Sensaciones, lo primero que yo les preguntaría, ¿ustedes han leído Ensayo sobre la lucidez de José Saramago? Sí, sí. Sí, bueno, algo más o menos. Yo recomiendo siempre leer primero Ensayo sobre la ceguera y después sí. Ensayo sobre la lucidez, me parecen dos obras magníficas. Ensayo sobre la lucidez ha tenido varias críticas, ¿no? Pero bueno, me parece que vale el debate en cuanto a esa obra muy importante de José Saramago. Nada, a ver, lo fundamental después, como decía hoy con las compañeras y los compañeros de Merlo, a ver, después, como siempre, la frase es hecha, ¿no? Esta es la democracia, hay que defender la democracia, blah, blah, blah. Bueno, la de siempre. Dos datitos, una, en realidad en la provincia votó el 52% del padrón, de hecho fue más baja la concurrencia que en Las PASO, cosa muy extraña, no había acontecido desde el 83 de esta parte. Sí, nunca había. Y en la ciudad de Rosario, escuchen esta, 48% del padrón electoral concurrió a las urnas. Es un dato para tener en cuenta, es un dato que obviamente hoy todas las políticas y todos los políticos, candidatas y candidatos estaban llevando adelante. Y después la segunda cuestión es que todos festejaron. Todas y todos festejaron, o sea que si estabas un poco despistada no sabías muy bien qué es lo que estaban festejando, pero todos festejaron. ¿Todas las listas salieron a festejar? Candidatos. Gran apatía, ojo, la campaña en sí fue muy apática también, muy poco, digamos, una campaña de redes, una campaña más cuerpo a cuerpo, si se quiere, pero muy apática la campaña, por suerte, digamos, no tuvimos que comernos la pauta publicitaria permanente, pero muy apática la campaña electoral. Pero bueno, esto no tenemos tiempo, pero si lo pensaríamos en el marco de también de lo que contaba Daniela en cuanto a lo sindical, me parece que también es un rasgo de la época, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ganó en sí un poco el peronismo con candidato prestado, digamos, con Monteverde, con Juan Monteverde, que vienen de un espacio, en todo caso, se podría haber dicho cuando comenzaron hace 20 años atrás, más o menos, de la izquierda, un espacio, si se quiere, estudiantil, giros, después estudiantil y territorial, y después viraron rápidamente al tema electoral y electoralistas a full, cerraron con el espacio, con parte del espacio del peronismo, fundamentalmente con el espacio de la Evita. Y después estuvo el candidato de Nacional, si se quiere, o en todo caso enganchado a lo nacional, de La Libertad Avanza, y el candidato enganchado a lo provincial, perdón, la candidata enganchado a lo provincial de Puyaro, pero se está discutiendo un punto y medio, dos puntos, digamos, hasta ahí. De ahí para abajo ya, o sea, pasamos del 30, del 28 y del 25, si quieren, más o menos por ciento de los votos válidos emitidos, a bajar abruptamente al 5%, ¿se entiende? O sea, una polarización absoluta entre los tres candidatos. Pero bueno, es muy largo para contarlo y estamos con muy poco tiempo y entiendo que ya tenemos que entregar el aire. Bien, ya tendremos tiempo para analizar las elecciones locales y ver el estado de situación. Por lo pronto, nos despedimos, entregamos el aire de este Enredando las Mañanas y le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla, que el miércoles toman el Enredando las Mañanas desde Cava. Muy bien, entonces, compañeras, Noé, Cintia, le mando un abrazo muy grande, y a Matías, aparte de un abrazo, le digo frío, mate y más amor. Corresponde, no me voy a quedar con esa. Compas, muchas gracias y nos estamos encontrando el lunes que nos toque encontrarnos, por supuesto. Chau. Chau, abrazos.